Cuando despertó, el gigante cogió, también por juego, a un enanito y lo levantó muy alto en la palma de la mano. El enanito, muy asustado, le contó que el reloj estaba debajo de un árbol, tapado con una alfombra. Entonces, el gigante, para demostrarle que no estaba enojado, se arrancó un bolsillo y se lo regaló. ¿Para qué? Con el género se hiciera un par de abrigos.